Bueno, por empezar quiero volver a agradecer al CERLAB por la invitación que nos ha hecho y el enriquecedor diálogo en el que hemos podido participar esta tarde. A medida que iba leyendo yo los trabajos que nos circularon y hoy en la tarde también tomando algunas notas, quisiera como hacer un punteo de lo que para mí son como puntos fundamentales o recomendaciones, si se pueden decir así. Lo primero sería tener en cuenta las distintas visiones de mundo que se ponen en juego en este tema de la biblioteca, en un contexto indígena. Tener en cuenta las visiones del mundo significa también trabajar en esto de considerar la otra visión como un par, como un parcero, en paridad, que este concepto también en equidad, donde trabajar sobre todo al interior nuestro esta confusión fácil entre los opuestos como diferentes, como desiguales sería, ¿no? Trabajar esa confusión entre lo diverso y lo desigual. Otra recomendación sería esto de buscar la complementación entre lo que para nosotros son pares de opuestos excluyentes, y especialmente este par que se ha hablado tanto hoy, que es oralidad, lectoescritura, ¿no? Creo que realmente no son, es una trampa ponerlos como opuestos y como excluyentes y seguir discutiendo si uno o el otro, cuando en realidad son uno y el otro. Proponer el diálogo como una forma de oralizar las metodologías occidentales. Nos hace falta a los occidentales cultivar formas orales. El diálogo es una de ellas, que la hemos perdido. El diálogo tiene su metodología propia, tiene sus condiciones que lo favorecen y sus condiciones que lo desfavorecen. Y hoy hemos tenido un ejemplo de eso. Cuando pudimos bajar, por ejemplo, y ponernos en círculo, o aproximarnos a ponernos en círculo, a ponernos en un mismo nivel, en circular la palabra lo más posible. Hay muchos métodos para favorecer el diálogo y eso realmente hace falta. Y desde el otro lado, otra recomendación que ya fue suficientemente enfatizada, pero de la cual me quiero adherir, es poner la tecnología al servicio de la preservación de las sabidurías tradicionales. Este concepto de inclusión de lo digital, inclusión de lo informático, me parece capital. Y que también es otro de las trampas en las cuales solemos caer. Si los indígenas pueden o conviene que tengan tecnología a su alcance, porque ellos lo incorporan y saben perfectamente en muchos casos cómo evitar la alienación, que para nosotros es tan común con las herramientas informáticas. Pero también es clarísimo que la cultura que no adquiere herramientas informáticas no se incorpora al mundo moderno, y eso es una necesidad para todos. No, tampoco lo podemos negar. Tener en cuenta como punto de partida las necesidades de la comunidad y los requerimientos de la comunidad. De nuevo, no imponer lo que nosotros suponemos que son necesidades de los demás. Y por último, me parece que lo que sintetiza gran parte de los debates que hemos tenido hoy acá es la necesidad de repensar y redefinir el concepto de biblioteca. Redefinirlo de vuelta en función de una crítica, de una deconstrucción constructiva de qué está implícito en el concepto de biblioteca. Entonces, repensar, se han propuesto otras expresiones como casa de la memoria. Esto es una forma en que los tobas de la comunidad de Derqui proponen mencionar este centro comunitario y este proyecto, centro de la memoria, casa de la memoria. Centro del saber, es decir, un lugar donde se despliegue otra concepción del conocimiento, que no sea nuevamente una concepción exclusivamente occidental del conocimiento como cosas que circulan y que se adquieren, sino una concepción más multidimensional del conocimiento como una generación colectiva, como una creación colectiva, como habilidades que se pueden desplegar. Un concepto mucho más dinámico, donde estos lugares, estos espacios puedan ser nuevamente como un círculo ritual donde se favorece la realización de una ceremonia, donde se favorece la sacralización de un evento o de un momento, donde se favorece entonces que se genere algo de una naturaleza diferente y donde se puedan complementar estas distintas formas de acercarse a la producción de conocimiento, donde no sea solo lo escrito o solo lo oral, sino este encuentro, esta sinestesia o esta sinergia entre lo escrito, lo oral, lo visual, que por otro lado es una manera mucho más próxima a las modalidades indígenas, el encuentro, la sinergia o la sinestesia, es decir, la coordinación potenciadora de distintas vías de acceso al conocimiento.